Se viene. Radio Semilla. Se viene. Radio Semilla. Se viene. Radio Semilla. Radio Semilla. Radio Semilla. 106.5. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. La radio del barrio de San Cristóbal y Balvanera. Me quitan la pena. www.radiosemilla.com.ar. Llámanos al 3530 5270 radiosemilla.com.ar.